dice Radio Quilmes. Toda esta nota no la voy a perder. Nota de los jueves. Oh, oh. La nota de los jueves, 21 horas, solo por la RK. Sumate a nuestro staff. Podés encontrar toda la información sobre espacios disponibles en www.rk915fm.com.ar y no dudes en consultarnos a la radio 4224-4130 o bien a la dirección de programación y artística, señor Daniel Delgado, al 4257-6078. Bienvenidos a Carpe Diem, el programa de música que te cambia la semana. ¿Cómo andan, chicos? Juli, Rama, Fede. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Rama? Tanto tiempo. Volvió Fede. Volvió Fede. Es verdad, se terminaron las clases, volví. Volvió Fede, el fotógrafo oficial de Carpe Diem. El oficial, el sí. Único. Era el que filmaba todo. Sí. Lo tenemos de vuelta. Lo tenemos de vuelta acá por el verano. Siempre se da vueltas. Y sí, porque hay aire acondicionado, entonces aire acondicionado, entro. 8 de enero, si no estamos, no importa, vos tenés que venir acá a sacar fotos. Obvio. Si no hay programa, no importa. Sacás al estudio. La silla. Contale a la gente por qué te ausentaste tanto tiempo. ¿Qué estuviste haciendo? Estudiando recursos humanos. ¿Qué Mirá te parece? Pibe. ¿Qué tal, ¿El pibe responsable? Acá en la Escuela de Psicología. ¿Sí, se puede tirar? Sí, tirar. Sí, Escuela de Psicología Social de Quilmes, acá en calle Saavedra 77. Para ¿Y cómo quiera. Anda eso? Perfecto. 1 de marzo nada más. Ah, bien. Un final. Juli. Ah. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, fui al Brazzatelli Rock, les comentaba fuera del aire antes de empezar. Fui a ver a los muchachos de Jugulares Rock, sí. Que cerraron. Presentaron a la última banda que era como la grande de la noche. Que era Onda Vaga. Claro, le calentaron el escenario a Onda Vaga, digamos. Sí, pero es totalmente distinto. La verdad que es una propuesta distinta de los muchachos de Onda Vaga, que está muy copada y es distinta a todo lo que se ve. Sí, lo que tienen que tienen un caudal de voz que encima cantan todos. Sí. Y hacen como coros, o sea, pa. ¿Onda viste como los chicos de edad que también hacen como juegos con las voces? Sí. Bueno, pero es una onda más bohemia. Claro, y no tan psicodélico como de edad. No. Es como alternativo, digamos. Es una mezcla de flamenco, sí, gitano, un manuchao raro, pero acústico. Acústico, claro. Bueno, con respecto a eso que decías, medio bohemio, los chicos, la onda de los chicos justamente, lo raro fue que al segundo tema me acuerdo patente que dijeron, no seguían por las marcas. Y entre la gente empezó a decir, viste, ese estaba de bajista. ¿Vieron el de la propaganda Coca-Cola Light? Sí. Las burbujas, esa. Sí. ¡Uy, ese! La porra era el bajista. El único que tenía un instrumento eléctrico era él y estaba de bajista. Entonces, no sé, supongo que debe haber sido como una contra o como no sé quién por esto. Se ve que se lo había impuesto el Brazzatelli Rock, los que organizaban o algo. Claro. ¿Me entendés? Y sí, bueno. Seguramente o sea, no es un... ¿Cómo se dice? No me sale. Algo distinto. Claro, es algo distinto, ¿entendés? O sea, una estructura, tiene que haber algo atrás. O sea, trae esa banda, o sea, tantas bandas famosas, algo tiene que haber de plata. O sea, no creo que diga, sí, a ver, vamos a hacer traer bandas famosas y ya está. Claro. No, debe haber un buen negocio. Sí, bueno, para hoy tenemos un montón de cosas. Un montón de anécdotas y datos curiosos que trajo Rama. Sí, abrí un Word. Sí, hoy estoy así. No, es terrible como estoy ahí. Termina las clases y arranca él. Claro. Con apuntes, con todo. También tenemos mucha música que armó acá Dieguito, la verdad. ¿Se puede decir la mejor lista de reproducción de todo el año? Yo no la vi todavía. Si me lo dice Rama, ahí me tenés según que decir. Sí, mira, esto te digo. Compite. Claro, juega, claro, o sea, compite. Juega. Ahí está. Va a haber más, o sea, faltan varios para que termine el año. No, así no, que capaz que se puede congratular con el... ¿Top 3? Sí, sí, top 3 seguro. Top 3 seguro, sí. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el primer tema? Y después de eso, presentamos la consigna, del día. Dale. Y además, les contamos ahora que nos visita una banda hoy. Nos visita Muelles, Colores y Libertad. Buenísimo. Me gusta el nombre. Sí, es como libertad. Sí, te da como. A colores, no sé, y libertad. Muelles, vamos a pescar. No, ¿sabes lo que libertad, me imagino? ¿Sabes lo que aire me imagino? Fresco. ¿Sabes lo que me imagino? ¿Viste cuando una pradera, todos pastos verdes y vos como corriendo así? Pero es un y con muelle. Y sí. Con el viento en contra encima. Pero es un muelle. Bueno, y ahí te chocas con el muelle y saltás a la laguna. Bueno, cuando vengas le preguntamos. Sí. A ver. Mirá, a ver, te la tiro así la canción. Así empieza la lista. Así empieza. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Qué? ¿Están cantando? No la sigas. Bueno, está bien. Ahí pasaba She's a Sensation de los Ramones. De Ramones. Y bueno, la consigna de hoy. Primero cuento la intro. Sí, para, por favor, porque si para no. Explicarles el porqué de esa consigna. ¡Do! Martes por la noche. ¿Viste como cuando te pica el bicho que tenés ganas de salir? Sí. Bueno, me picó. Tengo ganas de salir. Y se rascó y salió. Le dije a un amigo. Le dijo a otro. Fuimos los tres. Andá al frente. No me gusta que digas. Es un amigo. No, pará, la nombre. Sí, Pablo. Escuché mal el día. ¿Un martes? Shh, un martes. Sí, era feriado o algo así. Ah. Bueno, ¿qué iba a ser feriado? Para Dios, no hay feriado. Fuimos a un bar reggae en Capital, que estaba nuestro amigo Hernán Group, que le mando un saludo, que seguramente nos está escuchando. Les. Pasaba música él. Y bueno, fuimos ahí un ratito, qué sé yo. Alexis trajo a una amiga con nosotros. Nosotros nos fuimos para otro lugar. Que queda en Gallo y Córdoba. De ahí viene lo que vi. Claro, la cos. Claro. De ahí viene lo que vi hoy, esa discusión. Bueno, fuimos para Cocodrilo. Sí. Nos quedamos ahí tomando unos champán, qué sé yo, una cervecita. Tranqui. O sea. Piensa en la consigna, Sí. Todavía volvemos. Vuelvo, me parece que está tratando de formular todo de manera pará. Políticamente correcta pará, como para poder decirla. Pará, volvemos, doy la vuelta a manzana. Y bueno, veníamos charlando con la chica, con Alexis, con Pablo y yo. Veníamos charlando, qué sé yo. Estoy por cruzar Córdoba y pensé que era Corrientes. Bien. Doblo en contramano, por bien. Córdoba. Hablando calle Córdoba, el que no conoce tiene que conseguirse un mapa. Calle Córdoba creo que está entre las 5 calles más importantes de Argentina. Más transitadas, mínimo, top 3, top 4. Rivadavia, Corrientes, Córdoba, Santa Fe. Digamos. 9 de julio, ponele, que está entre las más importantes. Sí. Che, yo no conozco. Pero entre las arterias, digamos, que van de este a oeste, bueno, Independencia, San Juan, 25 de Mayo, Rivadavia, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. Dejate de joder, sí. Comprate un GPS y listo. Bueno, como que... Y en siglo XXI. Pará, que no termina ahí, no termina ahí. Pasa que no tenías la cosita que te decía, viré a la derecha, recalculando. Pará, pero ¿no te diste cuenta? No, porque que no, los autos no, había, no doblaban, no habían autos. No habían autos estacionados. Justo yo tenía verde y no había autos esperando. Claro. Como para que me indiquen que iban para la derecha. Te mandaste, hiciste una cuadra y trataste de doblar. Imagino. Doblé y no, por suerte estaban parados todavía los autos. Y por suerte dobló en contramano también. Y para salir de Córdoba, doblo a la derecha, en Gallo. También era contramano. Claro, si la hacemos bien. Bueno, me mando por Gallo y de golpe siento que una camioneta atrás venía. Doblo, me pongo mano bien en la otra calle que no sé cómo se llama. Creo que es Viamonte o no sé, una de esas. Y me cruza en el auto. Una camioneta. Policía, dirección de tránsito. No. ¿De cuánto fue? No. Arreglaste ahí. ¿De dónde viene, muchacho? ¿No me ve el corpiño entre los dientes? ¿No es evidente de dónde vengo? Bueno, me dice, bájese del auto, por favor. Desde el colegio. Me bajo, pero con la itaca, todo. Porque, no sé, pensaban que me estaba robando el auto. Claro. Bájese del auto, me pide los papeles, me palpea primero, ¿no? Me pide los papeles, todo. Yo le doy los papeles, revisa, me empieza a hacer preguntas, que esto que lo otro, si había tomado, le dije, y la verdad tomé, pero tomé una cervecita, que es verdad. No rías. ¿Quién dijiste un champán? Bueno, un vasito. No, sí. Déjenlo. El champán hizo así. Claro, una cervecita, le estaba hablando oficial. Y me dice, y el chabón llamando al patrullero para que vengan, viste, hacerme para que me hagan soplar el cosito. No vino, se cansó de esperar y dijo, bueno, sigan. Y nos fuimos. ¿En serio? Pero me dijo, tenga cuidado. Y me palmeó la espalda. Y de vuelta por Córdoba en contramano. Y doblé en contramano, así. ¿En serio me estás diciendo? Sí. Para mí que el tipo le había pasado lo mismo o algo así, porque no puede ser. No, pero para mí que nos vio cara de perritos mojados, ¿viste? Cuando cagado. ¿Viste? Cuando no podés hacer nada, sí, me mandé... Y me decía, ¿cómo te vas a mandar por Córdoba contramano? Me dijo. Dije, pensé que era corriente. ¿No se le soltó ningún pelotudo al flaco en el momento? Me cuesta creer que no, un policía dijo, no me dijo, podría haber ocasionado un accidente. Sí, lo sé, oficial. Qué raro, uno bien hablado. Está bien. Y la consigna es... No, claro, porque o sea toda la introducción, todo el cuento, pero la consigna es... ¿Alguna vez te mandaste una cagada grosa, irremable y asumiste las consecuencias, Juli? Sabes que estuve pensando mucho esta la consigna, pero la cagamos. Verdad que se me ocurrieron muchas, pero ninguna como para contar al aire. Sí. Tienes que contar todas y cada una de esas. No. El señor X y la señora Z. La consigna se cuenta. Dale. No hay chance. Es como decir, sí, pero no te puedo decir. Juli. Para eso no hubieras dicho nada, ahora vas a hablar. Inventa algo entonces, no sé. Bueno, esto que vas a contar va a ser un invento, dale. No. Bueno, que lo interpreten. No. O sea, que cada uno en su cabeza imagine lo que vas a decir. Bueno, claro. ¿Y vos, Ramón? ¿Qué no, va para allá, Fede, ahora, si vos no sabés. Yo la que había comentado. Sí, o sea, para no leerla, decía. Bueno, me pasó en la secundaria. Estaba hablando, como siempre, en el asiento del fondo. Nunca le daba pelota a la profesora. Y yo creí que estaba pasando lista. Y no me nombra. Y yo levanto la mano y grito presente. Y me dice, está presente, venga para el frente. Voy al frente y me dice, ¿qué va a dar, alumno? Y yo ya tentado, cagándome de risa, digo, voy a dar lástima. Miré para abajo, me seguí cagando de risa y me volví a sentar. ¿Está bien? Y me puso un 2. Encima capaz un 2. Que sí, te puso un 2 por dar lástima. Pero ves, sí. Claro. Es distinto dar lástima y admitirlo. Porque ese 2 no se lo hubiera sacado, le hubiera puesto un 1. Es verdad, bien. Fue honesto y se sacó un 2, no un 1. Encima, un 1 por cada palabra. Dar lástima, 2 palabras, un 2. Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, hiciera llevando para. Obvio, sí, geografía. Obvio, te dice. Obvio, geografía, nunca la voy a. Mandalo. Sí, es el momento de mandarlo al Joraca. Si ya está, la probaste y ya terminaste, mandalo. Ya la terminé. ¿Cómo se llamaba tu profesora o profesor? En ese momento era Fratini. ¿Fratini de qué escuela? De la media 3, de acá nomás. Fratini. Fratini. Tengo un amigo que se llama así. Y es el hijo. No, no, porque no, porque esta amiga no, no, que es el abuelo de... No, honestamente nunca pudo tener hijos esta señora, así que bueno, así pero que... igual, qué sé yo, no el sé. Sobrino. Siempre está esa profesora del secundario, ¿no? Que la lo días. Sí. Y ah, bueno. Ya, que todas las profesoras de geografía que tuve te van a la put que te vieja, sí, ¿sabes qué? Sí. Hablando de puteadas y ahora se acordó, sí, se acordó. Ahí va, mira. Viste que nunca te acordás. Es así. Bueno, una que puedo contar. Estaba en el medio de la clase, ¿viste? Cuando todos hacen quilombo, tizas volando por arriba de tu cabeza, bollo de papel. Y se callan todo y quedas como el chavo. Silla, mesa, mochila. En un momento la profesora como que se para, yo obviamente no la veo, estoy discutiendo con el típico compañero por un día de banco, ¿viste? Que siempre te agarras a las puteadas con algún amigo o algo así. Sí. Estaba sentado, la mina se para, yo lo sigo hablando así. ¿Profesora de qué? ¿Cuál de química creo que era? Ah, no me acuerdo. Cuestión que digo, de tu madre. La mina se dio vuelta así. Palacios, ¿usted dijo eso? Sí, le dije. Miré para abajo y listo. Tomá. Fue como un sí, agarré cuaderno y se lo di porque lo tenía arriba del banco, me acuerdo. Fue automático, sí. Así. ¿Y no le pusiste como la como propaganda del queso para que sea más cuando, suave? Como cuando jugás a la pelota que le pones una patada y... Uy, sí, lo maté. Encima, o sea, vos seguís de largo, decís lo maté. Y el otro va rengueando, hijo de puta, me mató. Yo una vez creo que ya lo contesto acá, en otra consigna. Pateé una pelota y le pegué en la cabeza a la directora. Ahí está. Sí, eso me acuerdo. Pero en la cabeza, ¿eh? Sí, eso me acuerdo. Y después de ahí no, nunca más... Después de ahí prohibieron la pelota de por vida. Este, siempre había un boludo en la escuela que se mandaba esa cagada y no podía jugar al fútbol, ponele, por 2 meses hasta que cambiara el director o algo no, así. No, lo mío fue permanente. No, pero jugaba más al fútbol. De por vida. En Guadalupe ya todavía se... No sé. Igual yo ya estaba en tercero, o sea... Claro. Sí, la generación no, igual el tercer año si vos me sacabas el fútbol yo te, soy capaz de... Pero ya estaba, creo que ya estaba. Hay una congregación de generaciones posteriores a vos, Dieguito, que están haciendo protesta en tu casa. Un rosario... Todas a las 9 se ponen a rezar en un rosario de puteados para vos. Puede ser. Vamos a escuchar el temita que nos recomendó nuestro amigo el negro. Dale. ¿Cómo se llama? Se llama Murder, She Wrote, de Chaka, Demus and Pillars. Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, so rock him off the track and he must be with my players come feel the case. Stop up my own, get it! I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. If I ever tell you about Maxine, you would have say I don't know what I know. But murder she wrote. Real, real. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. I'm charming with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living town, old chaka, follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living town, old chaka. Say girl you pretty, your face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too, flirty. You run to camp it, and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. Good now. Papa pussy kinda wish she jokes and wish she jam. She know about the loom, crack and every money man. Make love for the coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that miss a flyers go pop. And now do you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of crows. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Watch her now stand still. You're not paying me like bill. If you test a ragamuffin, girl, you're going to get killed. Girl, keep wait. Cause you are crepe. And the lyrics in me talk, it me DJ, girl, come out. Because you're not shot out. And when you hear the ragamuffin, you have to jump and shout and touch me gate. You're not paying me what I'm with. Because great is great, make you angry. From me, you put your face on bad character. Them the kind of living can hold chaka for me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say girl you pretty, your face ain't pretty, but your character dirty. Tell you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. I'm over making like the year this young girl of a passion. For the coolie white man, Indian Maxi Dillon is fun. And just the other day, me see a 6 month pregnant. Now she book a sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote. murder she wrote. Murder she wrote. No, no, no. Murder she wrote. Excuse me. Y'all know when I saw you see. Ragamuffin Jack and he must come to flash it to him. Oh, oh, oh. Tell me. You put your face on back and rock top. Then the kind of living can't hold chaka. Follow me. You put your face on back and rock top. The kind of living can hold chaka. Say, girl, you're pretty. Your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You want to come pick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. The girl a boss and a bagon, she looks sexy. All she worship is pure vanity. The girl a boss and a bagon, she look ready. When she wash her clothes, it dirty. Girl, you're not ready. If you can't cook for me, girl, you're not ready. If you can't wash in me, girl, you're not ready. If you know you're pretty, flirty, flirty. You put your face on bad character. Then the kind of living can hold you up. Let me know. Put your face on bad character. Then the kind of living can hold you up. So stand still. You're not being the light. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Venía Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Si las plantas están secas, que Riego Quilmes aparezca. Agendando 15-4191-5661. 15-4191-5661. Confitería San Martín. Especialistas en masas, facturas, sándwiches y tortas. Confitería San Martín los espera en sus dos direcciones, de La Madrid 388 y San Martín 190, Bernal. Óptica Puerto Luz. Prueba de lentes de contacto gratis. Óptica Puerto Luz. Las mejores marcas en anteojos de sol. Alem 184 Quilmes. Consultas 4253-5252. que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Me doy, subiendo al latido de esta vibración. Pon el fueguito y toma para el gol, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea. Están todos, llegué tarde de nuevo, lo siento. Es costumbre, la gente sabe que vas a llegar tarde. Porque agarran y dicen, a las 7 empieza, ah, pero todavía el pana no vino. Estaba lloviendo. Sintonizan a las 7 y media. Él está con horario de Venezuela, todavía le cuesta cambiar, le cuesta. Pana. Hablando de horario, mira, ¿en qué clase de país son las 8 de la tarde? No puede ser. 8 de la noche. Son las 8 de la noche y parecen las 5 de la tarde. Se llama verano. Me confunde ese verano. Me confunde. Ah, no estás acostumbrado al verano así. Allá. No. ¿Cómo es el verano allá en Venezuela? Allá a las 6 y media. A la gente que no conoce, obvio, yo ya fui 10 veces. No, a las 6 y media ya está empezando a oscurecer. Sí, es verdad, a las 6 y media ya oscurece. Pero contale a Juli claro, que no sabe. Claro, siempre es verano. Siempre es verano, siempre. Sí, la temperatura más baja. Así húmedo, pegajoso, sí, todo el la año. La temperatura más baja es 20 grados. Pero depende del lugar también. Sí, claro. Maracaibo. Tenés Maracaibo, tenés Maracaibo Caracas. Hacen 46 grados normalmente. Caracas hace mucho. En Caracas hacen 30 grados. Sí, 30, 32 grados, depende. En diciembre, enero, pueden hacer 20 grados. En San Antonio, donde yo vivía, que era 20 kilómetros. ¿San Antonio de Quiles? No, de Los Altos. De Los Altos. Hacían 20 grados. Una temperatura así fría serían 12 grados. Che, ¿nos vamos de vacaciones a Venezuela? Pago yo. Dale. Dale, yo invito, ya fue. Sí, así ven. Le caemos a la casa del pana de allá. Che, pana. Sí, el nacimiento que hizo el presidente Hugo Chávez, por Dios. Bueno, dime. Esperá que me olvidé. Ah, te queremos preguntar por la consigna de hoy. Mira, la consigna de hoy. ¡Tú! ¿Qué cagada me he mandado? Así me gusta que hables como argentino. ¿Qué cagada me mandé? Un recuerdo de esas tardes allá. Que iba al trabajo, iba a la universidad. Yo tenía un carro. Mi carro... El pana tiene 30 años. Era un carro que estaba... Bueno, no lo usaba nadie. Yo dije, bueno, salí de bachillerato, lo voy a agarrar, lo voy a arreglar. Y eso fue lo que hice. Pero nunca me saqué ni la licencia... Ni el certificado médico, que es otra cosa no que tienes que sacar. Ah, ya tenés que sacarte un certificado médico para el registro. Sí, para sacar la licencia. Bueno, acá también, más o menos. Sí, acá te dicen, sí, a ver, mirá, a ver si ves. El certificado médico está con la misma licencia. O sea, te hacen todo junto, ¿no? Sí, fíjate que cuando me lo hicieron a mí. Ah, ¿qué te hicieron a vos? La segunda vez, no. Pará. ¿Qué eran las cosas que no querías? Bueno, voy a conseguirlo como sea. No. Hablando en serio, estaba tan mal el donde te tomaban la vista, ¿viste? El flaco llegó una hora tarde. No había médico para atender a 40 personas que queríamos sacar el registro. Sí. Me hizo pasar. Estaba tan sucio el lente que no se veía. O sea, no se veía el primer renglón. No digas que lo sacaste en Quilmes. Bueno, ¿y entonces? Bueno, y entonces no tenía ni licencia, ni certificado médico. Mi carro no estaba registrado. O sea, era ilegal. Ilegal no robado, pero no estaba legalizado, digamos. Claro, es como si no tuviese patente. Es como agarrarle el auto a tu vieja más sin, o menos, más o menos, sin exacto. Registro. Algo así. Como si lo compraras y no. ¿Cuánto no... tiempo anduviste así? No. Desde que lo tuve, que tenía 17, ya casi 18, hasta los 19. Hasta un año. Día el año che, pasado. Che, de vago, ew, ¿de qué? Ew. De vago, no me la saqué de vago porque no quería eso. Y nunca la saqué. Yo, mira, fui para todos lados con el carro. Y a ver, a veces... ¿Qué modelo era? Era un Swift. Del año 93. Así tipo sí. Patty. Claro, ¿tipo? Sí. Tipo un patty. No sé. Un patty no importa, la gente va a entender acá. Los acaban de entender. Me estoy ahorrando la cabeza. Perdón, seguí. Pana. No me confundan. Me están confundiendo. No, pana, no, te juro que no. No bromees conmigo. No. No, bueno, y muchas veces me paró la policía. Muchas veces le dije, no me voy a parar y seguía. Ponle. Yo iba con el carro, párate aquí. Me paré. Esperé que se fuera y se alejara de la moto. O sea, se acercaba a mí y se alejaba de la moto. Y ¡bum! Arranqué. Ya está lejos de la moto, arranqué. Claro, porque no tenía patente como para que no tenía forma. No, tenía patente. Claro, sí, tenía patente. Pero no estaba relacionado a vos. ¿Qué le vas a hacer la moto? Claro. Si no está en ningún lado el auto, no existe. Ajá, exactamente. Eso es lo que pasaba. Y tenía una multa. Porque un día estacioné mal. En ese momento yo no iba a Capital. Con el carro, así que lo dejaban en el Quilmes, agarró un autobús y me iba para la universidad. Y lo dejé mal estacionado. Agarré, llegué, cansado, quiero llegar a mi casa. El carro estaba con dos conos adelante y dos conos atrás y un policía viendo para todos lados. Y yo, y me metí así con cuidadito, así. Cuando prendí el carro, ¡bum! Volteó el policía, párate ahí. Y todos los de mi colegio. No. Viendo ahí, ay chamo, multaron a Tadeo, qué huevón. Y bueno, me multaron. Ahí te hiciste cargo. Esa fue la primera vez. ¿Alguna de ustedes no tuvieron una multa? ¿Qué te dijo el oficial cuando te agarró? ¿Dónde están tus papeles? ¿Dónde está el auto? Mira, ¿de quién es el auto? Lo primero que me dijo, los papeles del carro, por favor. Pero mira, no tengo licencia. Ah, no tienes licencia. No tengo licencia. Ah, no tienes licencia. Te la largan eso, para que vos sufras. No, para ver, cometa, no tiene licencia. Este carro va para tránsito, que es el lugar donde, bueno, un lugar mayor donde me pueden poner una multa o todos los autos que no tienen dueño, papel. Ese es el deshuesadero. Claro, el playón. Ese es el deshuesadero, sí, me cagué. Pues ahí metes el carro y sales con la carrocería nada más. Sin caucho, sin... Y bueno, fui para otro lugar, me mandaron para otro lugar, me multaron ahí. ahí me multaron. Esa fue mi primera multa. Después, una vez me pararon saliendo del trabajo, mucho tiempo después, y nada, no, párate, que tenemos que revisar el carro y todo lo demás. Coño, chavo, pero me picó un alacrán y tuve que venir de emergencia, agarré el carro de mi mamá y me tuve que venir de emergencia. No, yo no te creo. Ah, bueno, no sé si me crees, chamo, pero yo te estoy hablando en serio. Yo no quiero morirme porque me picó un alacrán. Muéstrame la herida, muéstrame la herida. Eso? Me quité la meja y le mostré el dedo gordo del pie todo. ¿Y qué? Eso no es una picada de alacrán. Es una picada. A mí me han picado 3 alacranes. ¿Me vas a enseñar tú lo que es una picada de alacrán? Bueno, bájate un segundo ahí y revisamos el carro y vaina. Y bueno, revisaron. Bueno, voy a inyectarte, me dijeron. Y me fui. ¿Y cómo se te ocurrió eso en el momento? En el momento. Acá Carlitos me dice que redondees, boludo, porque no entendió nada. Carlitos. Sí. Te lo voy a decir de esta mandamos forma. Un saludo a Carlito Guerrero Styling. Ah, bueno. Saludos. Te lo voy a redondear de esta forma. Te lo voy a decir de esta forma. Muchas veces los policías intentaron pararme y no pudieron. Bueno, Marquito de Palma. Mirá que saben la dirección de la red y te pueden estar viniendo a buscar en este momento. No digan nada. Por favor. La Interpol, viste. Una... Por eso le está diciendo al pana así que todavía debe estar buscando. Acá en Argentina Venezuela. Suena como cualquier cosa. Y bueno. No, claro que no. Yo no me vine huyendo de nada. Vamos a escuchar una canción. Ya me cansó el pan hablando. Dale. ¿Qué vamos a escuchar? No sé qué es lo que sigue. Ah, bueno, para entonces. Vos tenés la lista. No iba a poner una canción, Lore. Ah, bueno, vamos a escuchar algo de Lander. Vamos a escuchar Las Piedras de Cristóbal y la Reina. Querer verte otra vez no es más que mi instinto. Bueno, seguimos con más Carpe Diem y ya estamos acá con los chicos de Muelles, Colores y Libertad, con Edgardo y Federico. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fede. Bueno, vamos a contarle que se vinieron nada más ni nada menos de Claypole, son ustedes, ¿no? Sí, sí. Diciendo. Sí, bueno, no es tan lejos, pero bueno. Y, pero... Es un sacrificio más o menos. ¿En qué se vinieron? No, no, auto, en auto, en auto. ¿En auto? Sí, sí. Tenemos este... Por suerte, digamos, que además de auto, digamos, tenemos la infraestructura necesaria como para mover los equipos de muelles y un montón de cosas más. Que tenemos un carro, inclusive, para cargar los equipos. Tenemos sonido propio, pantalla, porque saben que nosotros hacemos shows audiovisuales. Entonces, digamos, una infraestructura muy grande. Hoy vinimos en autito, pero bueno. Nada, está bien. Es como que hay que moverse así. En verano no tenés que moverte con muchas cosas porque hace mucho calor. No, sí, ojalá fuera así, mirá. Generalmente nos movemos con un millón de equipos y realmente muy trabajoso, pero bueno. Bueno, hoy es el movimiento más tranquilo entonces de la banda. Sí, sí, eso. Entonces, chocho de la vida. A ver, Fede, a ver, sí. Te quedas un par de preguntitas. ¿Cómo empezaste vos con la música individualmente? ¿Individualmente? ¿Qué tocás? Contanos. Bueno, yo soy bajista y tecladista de la banda. Sí. Algo medio extraño, pero toco las dos cosas a la misma vez. ¿Ya va? ¿Cómo? Así es. Doy mano fe, izquierda, doy bajo y mano derecha teclado. Sí, y pero nunca he visto, No hace lo mismo. O sea, hace la misma línea melódica, hace dos líneas diferentes. Sí, sí, así sí. Muy, muy raro. ¿Y, claro. ¿Y cómo se te dio para implementar esto? O sea, ¿quién te dijo lo hiciste vos solo? Solo, por tema de originalidad y al ser trío, llenar espacios vacíos con el teclado. Pues tengo algo que decirte, es bastante original. Gracias, gracias. No, de nada. Sí, sí, hay pocos tipos que han hecho eso. Geddy Lee, por ejemplo, de Rush. Ha hecho cosas, no esas, pero por ejemplo tocaba el teclado con las manos y con los pies tiraba los bajos. Tony Levin también, de King Crimson. Tony Levin también, toca stick. Yo me acuerdo que hubo un baterista que tuvo un accidente, me acuerdo, de una banda grosa fue, que aprendió a tocar con el pie, con la mano, digamos, el resto de los instrumentos, la mitad de la batería. Ah, Def Leppard. ¿El de? Def Leppard. Def Leppard, sí. Ahí está. Australiano, ¿no? Def Leppard. No, ingleses. ¿Ingleses? Ah, tenés razón, sí, sí. De esa movida de los 80. Sí, sí, sí. ¿Y vos qué, Edgardo, qué...? ¿Cuál es tu rol en la banda? Guitarra, la voz, también Candrita canta, Kevin Bukovac toca la batería y canta también, vamos a aclararlo, que no está, es uno de nuestros integrantes que hoy estaba en la Universidad de La Plata con temas. Y además disparo algunas cosas, algunos teclados virtuales desde la computadora y algunos pads, algunas cosas preestablecidas. En algunos temas, digamos, yo por ahí, sí. Digamos, decir que lo hago simultáneamente sería exagerar. Pero digamos, hay un aporte, además de la guitarra, hay un aporte, digamos, tecnológico de la computadora que la manejo yo. Y que incluso, tengo un disparador MIDI también ahora, sí. Que pronto, todavía no está muy incorporado, porque es muy lo compré hace muy poquito, pero ya pronto lo vamos a tener, así que... ¿Y hace cuánto vienen con esta música experimental? Por lo que me están contando es música experimental, música 100%. ¿Es rock experimental o música incidental? La diferencia, yo no la sé. La diferencia. La música incidental es la música que se dice de acompañamiento. Más de película, quizás. Claro, esto sí. la música, viste que la música de película se dice como banda de fondo, sonora. Banda sonora. Pero la música de películas es música incidental. La música de un videojuego es música incidental, o sea, es música preparada para la acción. Esa es la terminología correcta. O sea, es música para que vos, a través de esa música, apoyes una imagen, una obra teatral, un lo que sea. Como vos, Lleguito, muchísimas canciones netamente instrumentales. La mitad, por lo menos, son instrumentales. Estamos trabajando igual temas más cantados para el futuro. Pero tenemos es un equilibrio, ¿eh? O sea, no es que no nos avergüenza para nada, al contrario. O sea, me parece súper complicado hacer. Claro. Porque para llenar. Es una forma de arte distinta a lo común. Tratamos de ser una banda. Siempre tratamos, ya a partir del nombre, tratamos de ser diferentes y de tener principalmente ideas conceptuales. A partir de ya te digo, del nombre, del show. Eso te iba a preguntar el nombre. En el show, por ejemplo, ahora te contesto el tema del nombre, pero primero te voy a decir, decime. Por ejemplo, en el show, nosotros implementamos el audiovisual a partir de que justamente la gente no está acostumbrada a los temas instrumentales, entonces le dimos una entidad con la imagen, nosotros demostramos cuál es el sentimiento, cuál es el recorrido por el cual te queremos llevar visualmente a través de la música, ¿no? Entonces nosotros tocamos, por eso somos incidentales, porque muchas veces nosotros pasamos a segundo plano, la gente se cuelga con el video, ¿viste? Y quedan todos así re locos, y nosotros estamos tocando por ahí a full. Y otra cosa que tenemos, otro concepto del show, es de una continuidad sonora. O sea, cuando nosotros empezamos a tocar, antes de empezar a tocar, hay una imagen con sonido, que tiene un sonido propio, que prepara, digamos, la antesala de lo que va a venir. Tiene relación con el tema que va a venir. Digamos, y así vamos. ¿Las imágenes que utilizan ustedes son tomadas de películas o de documentales y ese tipo de...? Hay una parte importante que tenemos que decir que son cortos, desconocidos en general. Sí, de directores X. Claro, algunos son neutros, algunos videos son armados con imágenes, como vos decís. Te voy a dar un ejemplo. Hay un tema que se llama Synthetic Intelligent Man, hombre de inteligencia artificial, que tiene partes de películas muy cortitas, de IA, por ejemplo, o tiene partes de fábricas de robots, tiene... Películas del año del mono. Sí, filmaciones de robots de Japón, de cualquier lado. Y después hay otras que son cortos, enteros, que te voy a dar otro ejemplo. Hay un tema que se llama Luna Llena, que está en el disco, que es de 3 minutos 30, quizás no es un tema, digamos, radial, porque es un tema lento, qué sé yo, pero que en vivo nosotros lo llevamos a 8 minutos. ¿Por qué? Porque el corto en el que tuvimos que encontramos bajar, para basar ese tema, dura es mucho. Una obra tan hermosa, pero es una obra maestra tan hermosa que cortarle un segundo, te vale, juro que nos llevan presos. No tienen que llevar presos. ¿Me entendés? O sea, sí. En realidad, si de última no toquemos, miren el corto. Claro. Porque realmente, el tipo que lo hizo es un capo, es un genio. Y bueno, cosas así. Es el tema que más conmueve cuando lo tocamos. Claro, han tenido que salir niños a llorar afuera porque es tremendo. Maestra. Luna Llena. Y demás. Bueno, ahora cuando después volvamos de las rotativas, que son ahora las 8 en punto, son y 57, volvemos con su tema. ¿Cómo se llama? Pero yo te diría que no es un tema. No, no es un tema radial. No, prefiero que lo vean. Lo busquen en YouTube. Está bueno sí. El tema, digamos, es hermoso. Aunque pero, lo vean en vivo. Pero si lo ven con el video, les va a volar la cabeza. Es otra cosa. El nombre, así en dos minutos, puedes hacerlo. El nombre en dos minutos, sí. Te explico. El muelle es una imagen: muelles, colores y libertad. Muelles es el lugar a donde pertenecemos, es el lugar donde desde donde vos estás y hacia donde vos podés partir a otros lugares, a otras aventuras, y el lugar a donde vos también querés regresar, porque es el lugar donde vos estás seguro. ¿Sí? Los colores son la diversidad. La diversidad, más esto que te digo, hacen a la libertad. Entonces, sí. Ves muelles, colores y libertad. ¿Y se puede preguntar a quién se le ocurrió esto? No, porque es muy bueno, o sea, es una... O sea, mirá, vos estás bueno. Podemos decir que en general... O sea, armaste bueno, con tres se palabras... Se me ocurrió a mí, pero... Una mini historia, se puede decir así. No es, en no, realidad es un concepto. Es un concepto, es un concepto, claro. Es algo que yo te quiero llevar, o sea... Es un concepto de vida, ¿no? Por un paisaje donde haya toda la diversidad, donde vos puedas... Porque, por ejemplo, te voy a decir por qué, esencialmente. Porque venimos a un programa de radio y te dicen, ¿y ustedes qué hacen? ¿Entendés? Sí, entonces vos tenés que decir, hacemos rock, hacemos reggae, hacemos rookie, hacemos pitch. Bueno, pará. ¿Me entendés? No quiero interrumpir la... Pero tenemos que irnos a las rotativas. Vamos y después rotativas. Cuando volvemos, seguí con... Ahora, que firmemente. No me dejes dando vueltas. Lo único No. Dale, vale. Vamos a las rotativas y después seguimos con los chicos. Estás en la noche de RK 91.5. Para muchos, este año habrá sido difícil, pero seguramente también habremos crecido en algún aspecto espiritual, moral o material. Desde Radioemisora Quilme, invitamos de corazón a toda la familia quilmeña a compartir un pensamiento que tenemos hace años y que es el confiar que el nuevo año va a ser cada vez un poco mejor. Felices fiestas, amigos, vecinos. RK 91.5. Buena radio, buena gente, buen futuro. Prepárate, en diciembre llega John Bull Lounge Club. Un lugar donde vas a poder cenar, tomar los mejores tragos y disfrutar de shows exclusivos en sus dos sectores. John Bull. Aquí podrás festejar tu cumpleaños, casamiento, despedida y cualquier tipo de evento con la música más divertida y un exclusivo sitio VIP para mayores con el mejor retro 80-90. Llega John Bull Lounge Club. Mitre 766, Quilmes. Info y reservas 4253-2607. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet. Web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar. O al 0342-154-387-406. Cronos Club. Jueves en Cronos, dos opciones para disfrutar la mejor noche de Quilmes. Cena, menú completo o pizza libre más 2x1 toda la noche. Haz tu reserva al 4253-9713. Cronos Club, Garibaldi 228, Quilmes, www.cronosclub.com. Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia. Consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5. Jueves a la noche, prende la radio que arranca el programa más escuchado. Nunca me aburriré, dejaré un toque el face. Escuchando la nota, nunca me equivoqué. Nota de los jueves. Oh, oh, oh. Deja de ser un Robin, hacete Batman. Macho los de antes y ahora qué. Ya la sintonicé, Radio Quilmes. Toda esta nota no la voy a perder. Nota de los jueves. La nota de los jueves, 21 horas, solo por la RK. Todos los jueves, a partir de las 23 horas, estás en Universo Rock and Reggae. El único programa donde suena lo que debería sonar. Solo por la RK 91.5. ¿Buscas alta cocina con variedades internacionales? Buscas La Cucina de Salomé. Minutas, pizzería, heladería, con delivery al 4224-7663. Menú ejecutivo, 15 pesos solamente al mediodía. La Cucina de Salomé. Te esperamos en Gran Canaria, 1230 Quilmes. O hacé tu pedido al 4224-7663. Te la recomendamos por experiencia. ¡Qué delicia! La Cucina de Salomé. Los viernes de 19 a 21, no te muevas de la RK, porque llega Frecuencia Joe, el magazine número uno de la zona sur. Música con actualidad del deporte y el espectáculo, reportajes, tendencias y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Joe, novena temporada consecutiva. Y como siempre, por la RK 91.5. Descubrí más en www.frecuenciashow.com. Arena Quilmes, el hogar electrónico. La música que hará vibrar tus sentidos ya está en la RK. Dos horas ininterrumpidas de los mejores ritmos, house y trance.

Seguimos con la segunda parte de la entrevista y hablamos mucho en el corte, mucho, ya como que dimos una segunda entrevista, pero en el corte, ¿no, Juli? Más ya o menos. No tenemos tema. Ya no, a ver, quedémonos cruzados de brazo. Bueno, estábamos hablando lo último, de que las últimas veces que tocaron, la última por lo menos fue... No, la última no, cuéntanos la anteúltima. La anteúltima. Tocamos en la unidad penitenciaria número 18 de Gorina. O sea, ustedes le llevaron esto, rock instrumental, no sé si rock, instrumental... Sí, rock experimental o música audiovisual. Audiovisual a esta cárcel lo llevaron. A una unidad penal. O sea... No sé si fue lo mejor, pero ¿cómo reaccionó la gente? Y... mientras que no tiraron cosas... No, hubo una gran parte que reaccionó bien y hubo una gran parte que reaccionó sorprendida y algunos hasta se fueron porque... Mucha información, ¿viste? Quizás. Es demasiada información a veces. Pero, digamos, lo que queríamos hacer nosotros, que era justamente mostrar que hay otra cosa, que hay otro mundo, que hay otra cultura, que hay un montón de cosas... Diversidad quisiera mostrar. Claro, más allá, digamos, de romper un poco los esquemas, digamos. De qué sé yo, de Calle 13, que son los grandes músicos, pero digamos, hay otra cosa, se puede hacer otra cosa. Y además, la contribución lógica de digamos, tratar de aportar. Yo, que conste, digamos, que aquel que delinque me parece muy bien que esté preso y que cumpla y que pague. Pero tiene también tiene derecho a... No, lo que yo espero es que el tipo cuando salga no lo vuelva a hacer, digamos. Y nuestro aporte por ir ahí a una unidad penal es para eso. O sea, es decirle al tipo, mirá, loco, hay una vida, hay un mundo, se pueden hacer un montón de cosas. Y yo lo digo principalmente porque, digamos, mi raíz es pobre. Yo cuando era pibe venía de una familia muy pobre, no tenía ni guitarra. Y me planteé una cosa para mi vida y bueno, llegué a donde estoy a base de esfuerzo y de no quedarme nunca y de voluntad. Entonces, nada, lo que le querés dar es eso, decir, muchachos, salgan que se puede hacer cosas. Bueno, nada más, eso. No sé cuál fue la visión de Candra. Candrita tiene 21 años, o sea, más o menos... Sí, le iba a preguntar de dónde se conocían, claro, cuántos años tenía para... Las edades de más o menos que tienen ustedes. Pero primero quiero saber cómo fue para él, que la vivió distinta. Por eso, capaz. Por eso, claro, sí. Como un chico tan joven. Por eso. Y para mí fue una experiencia buena, pero una experiencia. Digamos que la gente muy cálida, yo me esperaba otra cosa, pero las visitas las valoraron mucho y eso te llena. Más hacer acciones solidarias y buenas, te llena. Una buena experiencia. Bueno, te voy a decir una cosa, te voy a aclarar una cosa. La primera impresión que vos te llevas cuando vas a una cárcel es darte cuenta que el tipo que está al lado tuyo resulta que es igual a vos. Ese es el primer impacto que vos tenés. ¿Me entendés? Que el tipo no es un delincuente. Sos vos. Sos vos que estás charlando conmigo. No sabemos lo que hiciste, pero sos vos. O sea, sos la misma historia. Seguimos. Bueno, hablando un poco de lo que decía Rama, ¿cómo es que se conocieron? Vos, sobre todo, que hay tanta diferencia de edad, que por una propuesta distinta se conocieron por gustos, ¿cómo fue? Bueno, yo era compañero de colegio de Kevin, el baterista que tiene mi edad, y de chico ya estuvimos tocando en un montón de bandas, y nada, tocando, zapando, un día dejamos de tocar, Kevin conoció a Edgardo, porque son vecinos, prácticamente, y se juntaron a zapar ellos. Ya Edgardo tenía su banda, un montón de bandas, entre ellas. Se decidió tocar con Kevin Bukovac, con el nombre de Muelles, Colores y Libertad. Y ahí había otro bajista. Luego de un tiempo, por problemas entre ellos, decidieron que no da para más. Y quedaron Kevin y Edgardo. Como Kevin yo lo conocía, es muy amigo mío, tiene mi edad. Lo veía siempre por la música y fuera de la música. Me llaman para que vaya a zapar. Y bueno, zapando con ellos, salieron cosas copadas y decidimos darle para adelante. Bajo el nombre de Muelles, Colores y Libertad. A todo esto era marzo, febrero del año 2009. Ya tenemos 2 años con la banda. Esta formación. Perdón, ¿qué estamos escuchando, Edgardo? De acá estamos escuchando Terciopelo Ruso. Lo que te decía es que acá efectivamente está tocando el teclado. Y el bajo simultáneamente. Qué maestro. También quiero hacer una aclaración. En realidad, para contarla bien, digamos, la historia completa de cómo se forma esta banda. Yo lo conozco a Kevin. cuando yo buscaba un batero para otra banda que tenía en el oeste, y Kevin tenía 17 años, entonces no era imposible que venga a tocar, pues no lo dejaban entrar. Era plena época de Cormañón, había todo un bardo bárbaro. Y pasó el tiempo, tuvimos una conexión, digamos, pues, lógicamente, escuchamos más o menos la misma música. ¿Y qué gustos eran, ponele? Y en esa época Kevin estaba más en Black Sabbath, Pink Floyd, todas esas cosas. Yo, digamos, le empecé a pasar algunas cosas, pero, digamos, no estábamos en sintonía. De a poco fuimos zapando, qué sé yo, y un día, hubo un día especial en el que yo fui a zapar a la casa de Kevin, en el que vino él. Y vos sabés que son esas cosas que te digo, la Matrix juega con nosotros. Porque ese día estuvo formado un Muelles Color de Libertad. Sin saber. Yo a veces en el bajo y él en guitarra, y porque también es guitarrista, te cuento. Y a veces yo en guitarra y en el bajo. Y zapamos todo un día, que después, a los dos años más o menos, pasó esta circunstancia de que yo me fui de esa banda y decidí un día armar una banda para agradecerle al colegio de mi hija la educación de mi hija, una escuela estatal. Mirá. Entonces yo quería hacer un show y recaudar dinero para que le quede para el colegio, para que quede algo para el colegio. Entonces armé una banda con un baterista que apenas sabía tocar y con un bajista que apenas sabía tocar. Y armé una banda. Y eso empezó a surgir, a tener un funcionamiento. Bueno, el batero se fue. Entra Kevin. Y cuando entra Kevin, claro, viste, es como que el colmillo se te alarga y te brilla. Entonces fue como que, bueno, vamos a hacer algo profesional. Más ambicioso, digamos. Vamos a hacer algo profesional. Claro. Y efectivamente, bueno, ahí es la entrada de Candra. Y cuando entra Candra, lógicamente, al fin y al cabo, la banda tiene un valor agregado tremendo. Y empezamos a desplegar alas que, digamos, son esto lo que están escuchando. ¿Y qué tuvieron alguna presentación aparte de esta de la cárcel? ¿Alguna otra sí que se acuerdan? No, presentamos el disco. ¿En dónde? El viernes tocamos en Capital en Gear. Cheer. Sí, en Colegial. 666, ¿no? No, Cheer no queda en... No, quedan... Colegial. Álvarez Thomas. Mil y pico, 1200, no sé, una cosa así. Sí. Tocamos ahí... Pero hace un mes que presentamos en Lomas, en Casa Abierta, Revelaciones, que es el disco que les acabamos de dejar, y que es el disco que estamos escuchando de fondo. Digamos, un disco que estuvimos un año grabándolo, es una producción enteramente nuestra. Pulmón, independiente. Totalmente independiente, las baterías fueron grabadas en un estudio, pagamos un estudio, Vocepus, con un gran operador. No me acuerdo ahora el nombre de Claudio, el operador de Vocepus. Se los recomiendo, grabamos las baterías ahí. Y ese material lo trajimos a casa. Y en casa grabamos bajo, ¿y cuántas teclados, esas voces? Fueron las mejores noches de su vida, ¿no? Estar ahí hasta tarde con lo que le gusta ahí. Sí, es un año. Sabes que es muy sufrido porque es todo tan tenso a veces. Te digo porque mira, muchas bandas vienen y nos cuentan, sí, sacamos el disco y ponele... Capaz que sí, tuvimos toda la noche, pero no, nunca especificaron bien cómo eran las noches, cómo era ese momento del ponerlo, sacar, de subir, no, acá no va. No, nosotros la verdad que trabajamos bastante relajados, porque primero, digamos, en general, por ahí el que más sufrió con el tema de las horas fui yo, que soy el tema de la masterización, la mezcla, de corregir los errores, de sacar los ruidos, de... Esas son cantidad de horas que te digo sinceramente, no te das cuenta. Ah, sí, lo haces. No te das cuenta, te estás sentado, ¿me entendés? Y estás escuchando y de golpe pasas un café y son las 3 de la mañana. 5 de la tarde, ¿no? Claro, 5 de la tarde y seguís, y estás ahí de golpe. Las 3 de la mañana. Sí, tengo hambre, ahora comer algo. Y mirás la hora y son las 12. Es que da la impresión de que es una banda que viene tocando lo mismo hace tanto que ya es una cosa que te sale natural, ya sabes cómo crees que suene, a lo que apuntás y los arreglos te van saliendo que sabes cómo crees que suene. Lógicamente, aparte... Te va gustando tanto lo que vas arreglando que querés seguir y seguir y seguir y seguir. Es como una adicción. Esa es una discusión que siempre tuve con Federico, que está acá, con Candra. ¿Cuál? De que hay que terminar, un día hay que terminar. Sí, un día vos tenés que decir, se acabó, es esto, porque... Todos los temas que estamos escuchando siguen teniendo arreglos. Los escuchan en vivo y tienen otros arreglos. Claro. Y vamos reinventándonos, primero porque nos aburre tocar siempre lo mismo. O sea, tienen un buen trabajo musical, Sí, una buena... Sí, sí. Pero en un punto tenemos que decir, ya está, se acabó. Puedes decir, no, pero este tema puede salir mejor. No, pero este... siempre puede salir mejor. Siempre lo que viene es mejor. Y sí. Y aparte claro, también. No la cambiás, pero digamos. Pero siempre le encontrás, hay una parte que decís, y siempre lo nuevo, porque claro, venís tocándolo, vos tocás un tema mil veces y te aburre. Y aparte, de golpe le pones algo nuevo y es maravilloso. Claro, porque aparte los fans, me imagino que fans, seguidores tienen que tener. También. Y eso es lo que debe hacer el seguidor de su banda, que claro, siempre va y siempre son propuestas nuevas, eso es lo que le gusta. Y en cuanto a lo que va a poner, vos te puedes quedar escuchándolo con cosas, un CD, te puedes quedar escuchando un CD, ponele. Pero yo conozco esta banda y sé que los shows es diferente y si no voy me pierdo esto, claro. Y capaz que y le te, regalamos, y te regalamos llama ir al otro sorpresa, para ver qué otra sorpresa tenés, y es así. A veces, por ejemplo, últimamente venimos presentando temas que mirá que te digo, hace un mes y medio presentamos el disco. Sí. Pero venimos presentando temas de lo que van a ser el segundo disco. Ah, están trabajando con todo, está perfecto. Está perfecto. Esa es una de las tesituras, digamos. Y en cuanto a las canciones, ¿quién es el que las compone, los temas, en cuanto a las...? En un principio las componía yo, pero gracias a Dios ahora todos las hacemos los tres. Las eso hacemos es los tres. Una verdadera banda. No sí, hay sí, nada mejor que conjunto. Eso. No, es lo más maravilloso. Porque... estar conectado con otras dos personas, creo que debe ser... Eso es la banda para mí. Eso ¿no? Es que justamente lo que es un trabajo de equipo. Y es lo que más, digamos... podemos valorar de la situación. Incluso con Kevin desde un principio decíamos, loco, un instrumento armónico, por favor, ya, aprende y está tocando teclado. Un instrumento armónico, porque para componer necesitas un instrumento armónico. Con la batería no se compone, o sea, se hacen arreglos, pero no se compone. Entonces venimos agarrando partes. Kandra, que digamos, yo soy un tipo por ahí, no soy técnico. Soy un tipo que toca de oído y Kandra, por el contrario de mí, es súper técnico, sabe armonía. Porque en el caso, a veces nos se agarramos, complementan. A veces nos agarramos, ¿me entendés? Pero mal. Pero digamos, los resultados están a la vista. Son buenos. Y lo interesante es de que cuando la cosa es buena y hay que ceder, bueno, hay que ceder, loco, porque es así. Están tirando para el mismo lado y aparte sí, sí. También cuando... te digo, en esa parte que estaban conectados, ponerle cuando... Está el momento que ponerle, decís, oh, loco, pará, estoy cansado. Y ponerle, sí, no querés sí, hacer sí. nada. Sí, no, yo... También ponerle, ahí pensás y decís, bueno, pero... Estamos los tres en esto, tiramos todos para adelante. Como bueno, que también te olvidás. Y quiero ver para dónde tiran todos, me quedé con ganas de escuchar otro tema. ¿Les parece si cortamos un poco? Tenemos algún tema por pasar. Estamos escuchando Revelaciones, que es el nombre del disco. No sé, escuchamos Te lo pido de rodillas, les digo para los oyentes que no lo conocen, era el tema anterior, Te lo pido de rodillas. Y siempre digo, los temas nuestros no son por ahí radiales, por eso pido que los pongan de fondo, porque duran mucho tiempo. Claro. Pero si querés, mandá hasta la primera parte, si querés, la mitad de Muelles, Colores y Libertad. Dale, y después volvemos. Bueno, vamos llegando a la recta final de la entrevista con los chicos de Muelles. Y la verdad me gustó mucho, la verdad la forma de vida, la forma de pensar, la forma que tienen de sentir la música. Muy pocos han pasado por acá y sentirla así, la música. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún mensaje? Mucho, sí, verdad. ¿Quieren dejar algún mensaje a la gente? A ver, un resumen del 2011, algo que quieran redondear. Bueno, en sí, si les interesó la banda, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en YouTube, poniendo Muelles, Colores y Libertad. Ya ahí aparecen temas, datos de nuevos shows. Nos pueden contactar también para si les gusta el CD. Y coordinamos y se los damos. ¿Dejar algún número, algo? ¿Tenés? Sí, el número 4219-3496. Y algo 219-3496. Perfecto. Que te decía, estamos dispuestos, por ejemplo, a ir a tocar al interior. Tenemos infraestructura. No sé qué decirte, aquí en Quilmes hemos tenido un gran año, es la segunda ciudad de fans, digamos, que tenemos contabilizado acá en Facebook. Bueno, vamos a hacer un par más. Tenemos un canal de YouTube, si quieren ver a la banda en vivo. Hay 46 videos, creo, de casi todos los shows del año. Fue un año bastante trabajoso, bastante exigente, digamos, para nosotros, que además ellos son universitarios, tanto Kevin como Kandra, y bueno, yo lógicamente tengo que laburar. Y nada, y esperar que lo que le quiero pedir a los oyentes es que realmente, cuando lógicamente hay algo que valga la pena, pues puede ser que puede pasar, de que no en todos los casos valgamos la pena, pero digamos, si les gusta, que nos apoyen, que no solo no hay solamente el apoyo de venir y pagar una entrada. Sino que también está el apoyo de dejar un comentario, de hacerse fan, de replicar una publicación, pasar un video. Todo claro, no. Porque, digamos, nuestro trabajo depende exclusivamente de la gente que nos escucha. Nosotros desde ahí, cuando realmente sabemos si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Nosotros ponemos 95% de transpiración y 5% de talento para hacer toda esta cuestión. Y bueno, eso es lo que le puedo decir. Bueno, les agradecemos por haber venido. En ese sentido, le agradezco a todos ustedes. Nosotros valoramos muchísimo todo aquello espacio, aquel lugar que nos dan para poder mostrar nuestra música, para poder difundir y para poder... Esencialmente, esto es fundamental porque nosotros además estamos contando cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, qué es lo que pretendemos. Y bueno, y esto es lo más importante para nosotros, que nos den esta oportunidad. Así que el agradecimiento es para todos ustedes. Bueno. Ahí les dejé una cena para dos personas si quieren ir a disfrutar. Bueno, me encantó. Cortesía de Carpe Diem. Muy bien, muchas gracias. Pizza libre Las Flores. Wow. Las Flores 428 Wilde. Esto es inédito, Así que... Y la última pregunta, sí, algo característico. De parte de la banda, ¿se creen que ustedes qué piensan acerca del Carpe Diem? Ah, no, una masa. Lo apoyan totalmente. Una masa, sí. Vos sabés que yo busqué, vi el nombre y dije, a ver, y me fui y leí el poema. Sí, coincidí muchísimo con muchas partes del poema. Y la verdad que está bueno. Vos sabés que, ¿sabés lo primero que me trae a mí? Es el tema de la cultura. Hoy vivimos en un mundo que está vacío de cultura. Vacío completamente. Y por ejemplo, hoy pensaba poner una frase de... ¿pensaste un segundo qué carajo estás mirando en la tele? Por ejemplo, hoy quería poner en el Facebook, ¿no? Entonces, todo aquello que ustedes hagan que aporte a la cultura, ya sea, te digo, desde poner un poema, o desde nombrar un libro, o desde algo que sea diferente a lo que hay, es maravilloso. Así que sigan así, muchachos, los felicito. Y desde mi parte, no se rindan nunca, porque yo con esto vengo hace 29 años. Sí. Hace 29 años que no me rendí al sistema y no me vendí a hacer ni cumbia, ni el rock, viste, típico, estonero, sí, ni el reggae en su momento, ni bueno. Sigo en la mía, loco, y si da, da, y si no da, bueno. Estás en la tuya. Estoy en la mía, qué sé yo, moriré con la mía. Así que ustedes mueran con la suya.

lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Con Carpe Diem acá. Gran banda la que pasó, ¿eh? Sí, me gustó mucho. Me encantó. Tiene una como una forma de vida cada uno. O sea, es la forma de vida la música que hacen para mí, ¿no? Sí. Ellos dijeron que transmitían un mensaje más que música nada más. Ah, y quieren ir a tocar al interior. Dice que tienen todo. Así que si alguien sabe de algo, peña. Claro. Alguna peña en La Rioja, en Catamarca, en Jujuy. Los muchachos se van, no tienen ningún problema. Ay. Y bueno, seguimos acá en Carpe Diem. Sí. Te repetimos la consigna de hoy. Es que nos cuentes o recuerdes una cagada que te hayas mandado, una cagada grosa. Porque una cosa es un error que hayas tenido, pero una cagada. No, esa es que agachás la cabeza y decís, sí, bueno, está bien. Sí. ¿Hay alguna para leer, Rama? A ver, pará, que se puedan leer. No sé. A ver. Ricky de Novak, la banda que vino el programa anterior, dice miles de veces, estoy esperando por el programa que los visita. Ah, no, pará. Firmó cualquier cosa el muchacho. Yo pensé que iba a firmar algo de la consigna y no firmó nada de la consigna. Bueno, le mandamos un saludo. Después tenemos la de Fede, pero ya la contó acá. Vos, Juli, no tenés ninguna así graciosa. Pero vos dijiste que tenías un par. Y no las querés contar. No, eso, sí. Yo escuché la mitad. Sí, es verdad, no, tenés que contar al aire. Tenés bueno, aire. Yo empiezo a contar una que me contó un amigo. Ah, dale. Empezaste a contar una que te contó un amigo, ¿eh? No soy traído. Como otros. Uy, ¿se acuerdan de eso? Claro. ¿Pero se acuerdan de ese programa? Sé que ¿qué programa? Esto le pasó, es una historia real, le pasó a un amigo de un amigo de un amigo. Sí, era un dibujito, me parece. Estaba buenísimo. ¿Hablamos vamos de deporte a hablar un poco? Un cachito de deporte. Ahí va. Y yo tengo un par no de hay mucho, porque ya está cerrando el año. Yo tengo un par de datos. ¿Cómo un que par no de hay datos mucho? Interesantes. Deporte. Perdón, el deporte en general, sí, decime. Este domingo. Bueno, este domingo hay que levantarse a ver al Barcelona Santos. Está Neymar por un lado y Messi y compañía por el otro. 7:30 de la mañana. A los que les gusta el fútbol se van a levantar. Bien pedo. O salís y le pegás derecho, obviamente. Y te pones a ver el partido así borrachito. De esa forma sí, capaz. Juega mejor Messi, ¿viste? Cuando juegan, cuando lo ves borracho, juega che, mejor. Che, ¿cómo se mueve este pibe? Che, hay como no tres Messi, ver. Hay como tres Messi en la cancha. Bueno, pero a ver, Boca, a ver, ya está, salió campeón. A ver, pará, voy a decir una cosa. Boca salió campeón. Los celebraciones, último partido, cerró con All Boys, ganó. Sí. Entró Bataglia, jugó Riquelme. Los dos fueron muy aplaudidos. Fue increíble. A Bataglia lo aplaudieron. Hasta daba un pase idiota y lo aplaudía la gente de pie. Nunca había algo así. Un minuto y medio parado aplaudiéndolo. Bueno. Ese jugador con más títulos en la historia de Boca con 17. Pasó Guillermo con esto. Y sí, es un vivo, claro. Lo ponen un minuto y ya. ¿Vos te acordás? Qué de Boca que son, ¿eh? No, pero ¿sabés la que tuve que pasar? 6 meses atrás, ¿cómo puteaban a todos los jugadores? Los de Boca. Sí. ¿Quiénes? Los de Boca. Todo lo de Boca, que no ganaban nada. Que a Falcioni lo querían echar. Lo querían echar a Falcioni. No, sé más. Bueno. Pero querían echar a Falcioni. No es que lo querían echar, sino que querían ver resultados, porque el de Boca está mal acostumbrado. Les voy a decir no una cosa. No en eso. Eso es... Ey, voy a decir una cosa que te va a encantar a ti y a ti no te va a encantar tanto. Ganó Boca el campeonato, pero ni me alegró, ni me puse triste, ni nada. Así que considero que no soy de Boca. Bien. Me pongo la franela de Boca. Me la pongo. Pero porque la tengo ahí limpia y bueno, me la pongo. Claro, para dormir. Para, ¿viste cuando tenés las rameras viejas y no sabes cuándo usarlas? Bueno. Bueno, también salió campeón. Terminó la Nissan Sudamericana. Sí. ¿Quién salió campeón, Diego? Salió campeón la Universidad de Chile. Universidad Católica. De Chile. Eso. También hay que decir que se clasificaron para la Sudamericana Racing Independiente, pasó la Libertadores Godoy Cruz. El Tomba estaba de fiesta. Che, ¿cómo festejaban los de Racing en Cancha de Vélez? Quilmes ganó y terminó. Quedaron afuera de la Libertadores. Festejaban. Sí, pero era una fiesta, muchachos, porque no sé con qué se contentan. Muchachos, con el equipo que tiene. Quilmes ganó y finalizó cuarto el año en la promoción. Bien. Bien. Bien, Quilmes. Bien, bien. Quilmes. River está casi primero como Boca, pero en está, la B está segundo. Bien, Instituto, River, Boca Unidos, ¿no? No. Y, Gimnasia de Jujuy. Gimnasia de Jujuy y Quilmes. O Boca Unidos, creo que es. Ahora después lo busco, pero bien Quilmes, che, díganme algo. Sí, sí, sí, bien Quilmes. Bien Quilmes. Felicitaciones, Quilmes. Listo, gracias. Quiero datos curiosos. Léeme datos curiosos. Uy, pará, porque tengo un montón. Me agarraste. A ver. Dale, que te comen los piojos. Este está titulado ¿Y el fútbol? Así está titulado. Uno de los más importantes clubes de Kenia, llamado Gormaya. Gormaya. Gormaya, encima se llamaba. Gastó unos $3,120. En 1971. Bueno, apurale porque me estoy aburriendo. En dale, prácticas dale, de brujerías, según consignaban los libros contables del club. O sea, pagaron. Claro, un club de África encima. Sí. Con la poca plata que tienen, pobre, gastaron plata, sí, en eso. Y, en el, y encima se dieron el tupé de poner en el libro contable. Libro contable gastos, gastos sobre brujería. Sobre gastos brujería, claro. Salir campeones, brujería. Ay. Y tengo más, pero no da a leerlos todos ahora. Léeme uno más. A ver. No, no quiero. ¿El del fanático? Bueno, ahí te leo. El del fanático, a ver. Para que lo tengo que agrandar porque tengo poca vista. Hágame una música de fondo así. Fanatismo, ahí está. Hinchas fanáticos hubo siempre en el fútbol en todo el mundo. Pero posiblemente ninguno haya superado en tal sentido a un simpatizante del equipo Dundee de Escocia, que en 1967 inscribió a su hijo con los nombres de John Arrol, Hamilton, Cox, Murray, Stewart, Campbell, Scott, Wilson, McLean, Price, Walsh, se llamaba el nene. Los nombres correspondían a los apellidos de los 11 titulares de la primera división. Mamá, ¡qué buena onda! ¿Te imaginas? ¿Cómo carajo lo llamaban al pibe? Julián, ponele tu hijito. Julián Orión Esquiavi Clemente y Rodríguez. Rodríguez Bataglia, porque estaba en el banco, pero estaba, viste, tiraba 11 así, una locura. No, ey, terrible, hay que hacerlo, ¿no? Terrible. Vamos después, a escuchar otro tema. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Pará, yo quiero elegir el tema de ahora. Dale. Vamos a escuchar esto. Elegí algo bien. Shh, esto me escucha, mirá. Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say you're dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say dirty, dirty love. Player, and you know I'm not to stay. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, you try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're out to part. That's the way I give my love. I'm still in love. What a man gotta do, what a man gotta do. Girl, well I never had for promise and no bling bling for all the girl. Well I just so love it when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl. And I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night me give you love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your barn. I know you want your cats and me just can't I perform. I love you baby. I'm sure you're getting a little loving on my guy. You don't know how to love me. I ain't got no time for no kissing and chow. Not even how to kiss me. I sure me take a little advice, darling. I don't know why. Baby girl. I love you, baby. I just love you, love. Say that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, can't you understand? understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, oh. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I told me give back, talk love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why? When me leave in me city, girl, I cry. And it hurts my heart for tell a lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I know you're getting a little loving and me gone. You don't know how to love me. I and I know no time for no kiss up no charm. Not even how to kiss me. I told me take your little heart right now. I don't know why. Hey baby girl, I love you baby. I don't say nothing, nothing love. A player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, don't you understand that a man is just a man? That's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of love from the start, but you know we're at the part. That's a dirty, dirty love. I'm still in love. What a man gotta do, what a man gotta do, girl. I don't know why. I'm cerrando el programa. ¿Cómo la pasaron, muchachos? La verdad la pasé muy muy bien, me gustó mucho la visita de Fede, estuvo buena porque hace mucho no venía. Mandamos un saludo a Fede. Igual hoy no sacó fotos. No, no, pero igual. Como no, que ya lo despojaron. Vino de visita, no vino a trabajar como venía antes. Ah, viene de visita ahora. Juli vino sorprendentemente bien hoy, no como el jueves pasado. No. Tadeo llegó tarde, pero un minuto antes de lo tarde, porque siempre llega y 23 y llegó y 22, así que se está superando su marca. Lore, no te metas conmigo. Perdón. Lore estuvo muy rápida hoy, le mandamos un abrazo. La verdad que una de las mejorcitas entrevistas, porque ¿no les pasó que fue tan ameno que se pasó tanto que no te das cuenta cuando estás al aire y cuando no? Y se pasó volando también. Tal cual. Bueno, llega la mejor parte del fin de semana. No, para mi gusto. O sea, no, porque se acaba el programa es lo mejor. No, porque es cuando empieza el fin de semana. Claro. Que es el mejor momento del fin de semana es cuando empieza. Ay, así que no hay más nada que decir para mí. Vamos escuchándonos un temita de The Cure. Vamos escuchando Fascination Street y nada. Hasta el próximo jueves. Chau. Buenas noches. Aguante Carpe Diem. Adiós. Aguante.